Yo voy a orar para que esta persona que se encuentra deprimida, tirada en su cama, se levante y venga a nuestro templo. Esta persona que le han hecho mal, una brujería, que han hecho un gualecho, una porquería, se va a sanar con mi oración.